Siempre voy por la tarde a las mesas. Digamos, hemos coordinado, nos hemos organizado de esta manera. Algunos compañeros y compañeras están por la mañana y otros estamos por la tarde. En este caso, en mi caso particular, me toca por las tardes. ¿Cómo arrancó la campaña? ¿Cómo arrancó esa relación o esa interrelación con la gente en la calle? No, la verdad que muy bien. Nosotros, uno en estos tiempos electorales, en estos tiempos de campaña, tiene la posibilidad de estar aún más con mayor proximidad cerca de los vecinos. La relación es más personal, sobre todo porque nos pueden ver y encontrar en cada una de las mesas de trabajo. No obstante, nosotros desde el Consejo Deliberante hemos siempre fomentado un consejo de puertas abiertas y uno tiene contacto personal con los vecinos y con las problemáticas, pero acá es distinto porque ya se encuentra directamente en la calle y en el día a día del vecino. Pero lo vemos muy bien, la gente se acerca mucho y bueno, uno se pone a disposición de la gente y también tiene la posibilidad de charlar, como te decía, y de contarle a la gente cuáles son los ejes de esta campaña. Y ese primer comentario con el que se acerca la gente a la mesa, ¿de qué se trata? Bueno, los sectores, por lo general, mucha gente que se acerca obviamente manifiesta su preocupación. Algunos obviamente nos piden reclamos o nos solicitan cuestiones que están vinculadas a lo local, pero también la preocupación enorme que manifiestan por la situación crítica en materia económica y social. Eso es, digamos, un denominador común en cada una de las mesas dispuestas acá en nuestra ciudad. Uh-huh. Y también esto, de acuerdo a lo que vamos hablando con los compañeros que están en las localidades, también esto replica en cada una de las localidades. Lo que está pasando en todo el conurbano bonaerense también está pasando en Cañuelas, ¿no? Así que el tema de la crisis, como te decía, económica, social, la falta, la pérdida de empleo, el aumento de la pobreza, la pérdida de poder adquisitivo del salario, todos estos temas se repiten y son materia de conversación en cada una de las mesas. Yo te vi en la mesa que se ubica en la estación y después también la mesa que se ubica aquí en el centro de sí. Cañuelas. ¿Hay diferencias entre la gente que se acerca a la estación y lo que plantea la gente que anda por el centro o es indistinto? Digo porque en la cabecera de la estación uno también se encuentra con mucha gente de las localidades y mucha gente que viaja, ¿no? Sí, por ahí está buena la pregunta. Cerca, en cercanía de la estación, en la mesa de trabajo de la estación, es mucha gente de las localidades. Y también frecuenta gente que viene ocasionalmente o, digamos, está de paso por la ciudad de Cañuelas, ya sea a los fines de realizar algún trámite, alguna compra, etcétera, etcétera. Pero es cierto que no es la misma composición, digamos, de la gente que por ahí vos vas a encontrar en el centro de Cañuelas, que tiene domicilio a nuestra ciudad, de la gente que frecuenta la estación o transita por la estación. Pero te repito, Jorge, que cuando se acercan, mucha gente que se acerca a las mesas y que realmente tiene ganas de hablar con nosotros, lo que nos manifiesta es la preocupación de la situación actual. Quizás cuando nosotros estamos en el centro de Cañuelas, en la mesita, ayer yo estuve en la calle Libertad y Belgrano por la tarde, y alguna gente se acerca y te pide algunas cuestiones o relacionadas con lo local, más que en los puestos de la estación. Pero por encima de esto, digamos, sí, lo que sí sobresale es la enorme preocupación del vecino por la situación económica. ¿Y la campaña a nivel local, cómo la ves de los distintos sectores? Vos tenés diálogo con todos, estás en el Consejo Liberante, más o menos sabés cómo viene cada uno de ellos. ¿Cómo ves la campaña en general? Bueno, mirá, nosotros, yo creo que la situación nuestra del Frente de Todos es diferente a la de Cambiemos, porque nosotros no tenemos una disputa interna. Hoy Cambiemos tiene que dirimir en las urnas y elegir un candidato. Veo que ellos están enfocados en la interna, no obstante también obviamente han cuando presentaron las candidaturas, tanto Santiago como Noni han tenido tiempo de hacer las críticas a la gestión. Pero digamos, cada uno, yo lo veo a ese espacio por ahí desatendiendo lo que está sucediendo, desconectado de lo que está sucediendo a nivel nacional y provincial, y por ahí enfocado en críticas a la gestión, sin darle conexión a lo que pasa a nivel nación y provincia. Los problemas que tiene Cañuelas muchas veces tienen que ver por el modelo, ¿no? Son consecuencias del modelo que hoy tenemos en el país. Así que esa parte por ahí, de esa parte se desentiende. Y nosotros estamos convencidos de que lo que va a elegir la gente en las PASO es entre un modelo que es inclusivo, que prioriza la inclusión de Cañuelas en el esquema de producción regional, que pone el acento también, esto lo podemos ver a través de las políticas que hemos llevado adelante con los parques industriales, con las gestiones que se han realizado para que llegue el mercado agroconcentrador de Cañuelas, en fin, y va a elegir entre este modelo y un modelo que obviamente cuyo eje es el endeudamiento, las políticas de ajustes y la exclusión de amplios sectores. Maximiliano, más allá de lo económico que preocupa a los vecinos de Cañuelas, ¿cuáles son algunas de las inquietudes que les remarcan cada vez que se acercan a cada una de las mesas? Bueno, mira, a veces algunos vecinos nos piden por servicios, hay algunos otros vecinos también por temas que están vinculados a la seguridad. Estos temas siempre aparecen en la campaña y son demandas de los vecinos. Obviamente que uno está para escuchar al vecino y para obviamente agendar estas necesidades. Y en definitiva, bueno, nosotros somos conscientes de que hay cuestiones sobre las que tenemos que mejorar, y que estamos convencidos de que también podemos mejorar, pero también entendemos que es fundamental una articulación entre nación, provincia y municipio, y sabemos que nación y provincia hoy están obviamente muy lejos de las políticas que nosotros encarnamos. Si nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de lo que es la educación en la provincia de Buenos Aires, o un diagnóstico de la salud en la provincia de Buenos Aires, o de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, vamos a ver que hay una ausencia absoluta del Estado en estos tres ejes, y esto obviamente que va a impactar en nuestra localidad, porque no estamos desvinculados de lo que sucede en nación y provincia. Entonces, entonces nosotros vemos, lo comprobamos, el deterioro que hay en infraestructura, en mantenimiento, en las escuelas, la desinversión que hay en salud. La prueba es, un ejemplo, el hospital regional, es decir, todo este proceso de puesta en funcionamiento que viene tan lento y que tiene su correlato en la falta de aportes de provincias en el presupuesto. Y también advertimos que provincia transfiere responsabilidades a los municipios y hoy cada vez es más difícil generar recursos desde lo local en un esquema económico como el que estamos viviendo, donde hay una absoluta recesión y una retracción de las actividades, ¿no? Tanto sí. industrial, comercial. Entonces esto obviamente que impacta a nivel local. Es la eterna discusión el tema de la seguridad, principalmente entre ustedes y la oposición, y claramente el intendente tiene la responsabilidad en materia de seguridad de articular con la fuerza de seguridad lo que tiene que ver con el cronograma de las cuadrillas, pero no mucho más que eso, y la responsabilidad de la seguridad es de la, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y los recursos para la policía bonaerense y la conducción de la policía bonaerense vienen desde el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, pero esto siempre es, en época de campaña, por ahí embarrado por los discursos de la oposición, donde intenta poner como el principal responsable de la seguridad al intendente. En el día de hoy, el Página 12 saca un informe donde muestra que en la provincia de Buenos Aires, un informe de la Procuración bonaerense, o sea, del propio gobierno provincial, que los robos subieron un 63% en la provincia, que subieron un 55% las estafas y que subieron un 50% los secuestros. Más allá que los homicidios en ocasión de robo también se dispararon un 25%. Digo, estos son números oficiales del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ustedes, cuando se juntan con la gente, cuando hablan, y vos has tenido que estar en varios episodios donde ha recibido a la gente en el Consejo Deliberante, se le explica que la seguridad, el primer responsable es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el ministro Ritondo, más allá de los discursos políticos, y que lo que sucede aquí es que hay una gran falta de inversión? ¿Cómo se hace para que el vecino pueda entender esto y no se quede mezclado o que se confunda ese mensaje donde muchas veces se le intenta dar la responsabilidad al gobierno local? Bueno, mira, lo primero que uno hace es escuchar al vecino y obviamente ponerse del lado del vecino como víctima de un episodio de inseguridad. Y obviamente sabemos que cuando uno gestiona el Estado significa, entre otras cosas, administrar la escasez de recursos, pero uno también llega a la tiene que buscar el puente y llegar a la explicación de lo que pasa en materia presupuestaria. Como te decía recién, hay un denominador común a lo largo de la gestión del gobierno de Vidal, que es la transferencia de responsabilidades a los municipios. Esto también encuentra su correlato en seguridad. No solo, y obviamente que ha habido políticas de ajuste que refuerzan este concepto. Nosotros antes contábamos con una policía local que nos proveía de agentes y que nos dotaba de y nos daba agentes para poder reforzar todo el esquema de seguridad. También los móviles que disponíamos los podíamos cambiar digamos por periodos de cada 2 años o 3 años los podíamos cambiar parte de la flota de vehículos. Durante estos años hemos recibido muy pocos recursos, muy pocos móviles y hemos presenciado el cierre de la escuela de policía local. Por lo tanto, esto son datos objetivos que la gente tiene que comprender, que nosotros, que más allá del esfuerzo que nosotros hemos que podemos realizar para mantener el esquema de seguridad local, más allá de todos los esfuerzos que podamos hacer, también necesitamos que haya políticas en la materia que bajen desde la provincia. Y esto, lamentablemente, en este sentido nosotros hemos retrocedido. Tratamos de explicárselo al vecino, Jorge, de la mejor manera, pero obviamente nosotros siempre buscamos soluciones, no queremos justificarnos ni excusarnos ante el vecino. Pero llegado el caso, hay que buscar el momento como para que el vecino entienda que hay un montón de situaciones que se producen a nivel local y que están impactando porque esto está vinculado a las políticas que se implementan a nivel nacional o a nivel provincial.